borracho tambaleando con la mano en la botella, mirando las estrellas, ninguna como ella. Siempre suelo estar triste desde que te fuiste, mi vida no es bella. No sé qué me hiciste, si viniste, si te fuiste, si me dices que ya no me quieres tú ni ver. Tú siempre mentiste, no estuviste, te vi caminando, no me hablaste, pero no sé cómo fue. Dímelo, cántame al chile, si ya no me quieres, no olvidaste pa' dejarme de alucines. Dímelo, cántame al chile, cariño, yo no siento amor, perdón, quizás por eso tú te fuiste. Cuando yo la vi, no quiso hablarme, no quiso hablarme, tal vez se olvidó de mí, no sé por qué, quiso olvidarme, quiso olvidarme. Otro mundo donde abundo, donde sentí toda mi casa, ya la llené de humo, vida loca, fumo mota, mi cercada ya se agota, buscando por la ciudad la sonrisa, porque no hay otra como tú. Sé que me extrañas, aún quieres verme, pero el puto rencor me tiene amarrado en un baúl lleno de flores negras. No quieres saber de mí, fumo hasta que pueda para olvidarme de ti, no creo que pueda. Viajando noches con Wii, borrando lo que me prometieras. No sé en qué voy a hacer. Cada día aún quiero de usted. Por las madrugadas donde me decías que tanto me amaban, esperándote pero nunca llegaban, llegando pero solo en ti pensaba. No sé lo que pasaba. Cuando yo la vi, no quiso hablarme, no quiso hablarme, tal vez se olvidó. Quiso olvidarme, quiso olvidarme.